pelotas son iguales. Y por supuesto que atrás de cada actividad deportiva en nuestro país hay desarrollo, hay personas con apetito de superación, con apetito de suceso, dirá alguno, de éxito. Quizás también está ahí, pero lo fundamental es muchas veces sentir que sos parte de un equipo, sentir que hay un lugar en el mundo que te espera, hay una silla que es la tuya, hay una camiseta que tiene tu número y esa pertenencia hace que ya valga la pena escuchar el despertador cuando señala que hay que preparar el bolso para agarrar para el lado del club. Ahora le vamos a preguntar a alguien que está en el deporte y es el deporte adaptado, lo que nos invita hoy a hablar de básquet. Le vamos a preguntar desde hace cuánto y en qué lugar empezó a rodar una jugadora de las Lobas como Mariana Reddy en el deporte, en el básquet adaptado, y desde cuándo se te hizo prácticamente una parte fundamental de tu vida. Buenas tardes, Mariana, bienvenida. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos estén oyendo. Gracias por invitarme al programa. Y bueno, te cuento, yo al básquet en silla de ruedas, lamentablemente me lo encuentro ya bastante de grande, por así decirlo, para los que hacemos deporte. Yo tenía 24 años y fue a fines de 2017 que empecé y descubrí, bueno, todo este mundo paralímpico y me quedé con el básquet porque me fascinó, y este año sería mi séptimo año. Bueno, en el medio tuvimos la pandemia, pero bueno, siempre seguimos entrenando dentro de lo posible, así que nada, eso es un orgullo siempre representar al país, ¿no?, con la camiseta. Las Lobas, nada más y nada menos, una jugadora de selección en la siesta que no fue. Mariana, decís que lo encontraste demasiado tarde. Le metemos ahí el primer garrotazo a un sistema que por ahí nos llena la cabeza con, sobre todo, vamos a decirlo en la Argentina, fútbol, pero además también existe fútbol adaptado, existe fútbol para las disidencias, existe el fútbol femenino. Todas estas otros estratos del deporte están tratando y rebuscándoselas para aparecer como en una oferta para las personas que no solo buscan entretenimiento, sino que también necesitan desarrollarse. Es una crítica bien sustentada si lo decís vos. ¿Llegó tarde porque no te habías enterado, porque no había clubes o por qué, Mariana? Exactamente, sí, es como decís vos, arrancando porque Argentina es mucho fútbol, bueno, de a poco el hockey, el básquet, todo convencional, ¿no? Fue ganando un poco más de terreno, pero lo que se le ofrece a la gente siempre es fútbol, entonces es lo que la gente más quiere ver. Y sí, con el tema de los deportes adaptados realmente falta muchísima información, por eso desde que lo descubrí siempre intento de alguna u otra manera estar difundiéndolo, porque le puede cambiar la vida a alguien como quizás lo hizo conmigo. Yo nací con una discapacidad, a mí me falta una parte de la pierna derecha y algunas falanges de dedos de ambas manos, con lo cual yo me debería haber enterado mucho más chica, ¿no? Tantos trámites que te van diciendo también los beneficios y demás con respecto a la discapacidad por el certificado, te lo van diciendo en cuotas. Y sobre todo esto del deporte, que siempre hace bien, más allá si uno después lo elija para ser recreativo o para mejorar la funcionalidad que tenemos que tiene cada uno, o para hacerlo de alto rendimiento, como mi caso. Me parece muy injusto que la gente no tenga esa información. Y bueno, de ahí en adelante mil cosas más, ¿no? Porque también, como decías, falta accesibilidad, bueno, en los clubes, deporte adaptado en los clubes, más profes que se interesen en todo lo que es el deporte adaptado. Hay mucho por hacer realmente. Sí, bueno, y la verdad es que lo vemos que viene como surgiendo. Lo queremos ayudar a visibilizar, si se quiere. Como radio comunitaria sentimos que es una parte de nuestro compromiso a la hora de pensar la comunicación, pero sobre todo porque entendemos que la sociedad va a mejorar cada vez que las personas puedan acceder a algo que les permita desarrollarse y aspirar a ser felices, o un rato aunque sea. No sé si entre el silbatazo y silbatazo a vos te ha pasado, pero seguro que te comiste algún garrón, seguro que te pegaste un palazo, que te deprimió, que te bajoneó un resultado, o no, o qué. ¿Qué es lo que pasa en el básquet adaptado, al menos con Mariana Reddy, que está en la selección argentina de las Lobas y que está pisando con sus ruedas tierra pampeana en estos días? Sí, tal cual como vos decís, en el deporte y así de alto rendimiento, bueno, aparecen muchas emociones que hay que aprender a gestionar y eso también se entrena. Nosotros, por suerte, tenemos una psicóloga deportiva que nos acompaña. Pero bueno, obviamente uno siempre se entrena y va a jugar para ganar, pero bueno, en el medio también aparecen estas cosas, como decís, frustración o que te lastimaste o que algún error en la cancha, y bueno, que puede pasar, pero bueno, no hay que reponerse rápido porque bueno, el partido sigue y hay que dejar todo hasta el final. ¿Qué le dirías a alguien que lo puede agarrar desde más temprano? Y que no sabe, que tiene dudas, pero que siente que por ahí hay una posibilidad. ¿Qué le dirías para terminar de convencerla, de convencerlo, Mariana? Y yo le diría a esa persona que, como decía antes, el deporte siempre, siempre es positivo, ya sea que lo haga uno para juntarse y reírse con amigos una vez por semana, para hacerlo, para jugar en algún club a nivel nacional o para hacerlo de alto rendimiento. El deporte te deja muchos amigos, muchas enseñanzas, te da independencia, responsabilidad, compromiso, disciplina, pero sobre todo diversión, ¿no? Y también nos separa un poco de todo lo que, como la gente ve la discapacidad, como de romantizarla o de dramatizarla de más. Digo, tranquilamente cualquier persona que tenga cualquier discapacidad seguro tenga un deporte que pueda hacer, y está bueno eso, siempre hace bien, así que yo les diría que se animen a probar todos los deportes que quieran y que seguro la pasen muy bien. Qué bueno escucharte, porque definitivamente hablas desde cierta experiencia. No cualquiera se pone la celeste y blanca, vamos a ponerlo en esos términos, Mariana. Hay que defender tus logros también, tus conquistas. Y a la pasada te pregunto, ya te robamos un ratito importante de una jornada que va a ser de trabajo dentro de un rato nomás. ¿Qué hace la selección argentina de básquet adaptado en La Pampa? ¿Para qué se preparan? Bueno, nosotros estamos acá y de paso agradezco a La Pampa por abrirnos las puertas. Estamos en un albergue, está buenísimo. Ahora vamos a ir a entrenar a la cancha de un cole. Y estamos preparándonos para el torneo sudamericano que tenemos en junio. Bueno, a confirmar todavía fecha y lugar. Y ese es un torneo clasificatorio a los Juegos Parapanamericanos, que son en noviembre. Sí, en Chile, eso está confirmado. Y bueno, después ahí empezará otro sueño para buscar un lugar en los Juegos Paralímpicos. Pero bueno, estamos preparándonos primero para lo que viene, que es el torneo sudamericano. Qué bueno. Bueno, hay hambre, hay capacidad. Esperamos que en La Pampa vayan a encontrar todo más o menos apropiadamente preparado y que con el aire que se respira acá tengan la mejor de las preparaciones. Mariana, te agradecemos muchísimo. Te felicitamos por tener esa casaca que se siente tan, pero tan, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se siente tan fuerte, Mariana? Te felicitamos por tu lugar en la selección y te deseamos lo mejor a vos y a las compañeras de ahora en adelante, sea el que se propongan el sueño. Tenés el micrófono a disposición para lo que te parezca importante o necesario señalar y que no lo hayamos hecho hasta ahora. Muchas, muchas gracias y mucho, mucho éxito en el futuro, Mariana. Sos un orgullo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a todos y todas por escucharme. Como última cosita para agregar, quizás sirva, quizás no. Yo antes de empezar el básquet en silla de ruedas, estaba pasando por un momento bastante bajón, que bueno, es tal vez un poco común, bueno, en todas las personas, ¿no? En realidad, pero bueno, lo mío tenía que ver con mi discapacidad y la no aceptación, y estaba trabajando mucho eso, y haber entrado al deporte paralímpico realmente me salvó, me curó, como le quieras decir, pero me sanó el alma, y realmente hoy en día mi discapacidad no me molesta y soy feliz así, y creo que eso es sumamente importante. Y por último, bueno, agradecerles de vuelta a La Pampa todo lo que hicieron posible que estemos acá entrenando, que es súper necesario para nosotras encontrarnos por lo menos una o dos veces al mes con todas las chicas que son de todas partes de Argentina para entrenar juntas y, bueno, ir por esa medalla que tanto queremos. Y, bueno, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, mira, cada una de tus palabras era lo que estábamos esperando, en verdad. Gracias de nuevo, Mariana, y mucho suceso en adelante. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ahí tenés una verdadera campeona de la vida. ¿Es un lugar común? No, ¿quién dijo? Las Lobas tienen una jugadora que se llama Mariana Reddy y estuvo charlando un ratito con vos en la siesta que no fue.